Gracias a Dios estamos nuevamente con ustedes, su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. ¿Qué te parece, Horacio, cuando uno dice poderoso? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué idea afloran así cuando uno dice a alguien es poderoso? Bueno, poderoso se puede tomar, creo, en varios sentidos. ¿Poderoso en qué? Puede ser poderoso en palabra, puede ser poderoso en fuerza, puede ser poderoso en influencia. ¿Ah? Entonces, claro. hay varias. Bueno, la aplicación que da diccionario interesante, porque dice que se aplica a la persona que tiene autoridad para mandar, dominar o influir sobre los demás. Interesante esa concepción de poderoso. También dice, se aplica a la persona que es muy rica y tiene mucha influencia, autoridad. Claro, ahí lo que te decía, que tiene influencia. Esa es la idea. Ahora, nuestra conversación ha estado relacionada con el discipulado, ¿verdad? Y hemos pasado por varios niveles de estratos sociales, y ahora el enfoque va a ser de esta semana discipular a los poderosos, o sea, estas personas. Aquellos que tienen influencia. Influencia, que tienen autoridad, que pueden mandar, pueden. Claro, la autoridad puede ser una autoridad que les da el dinero, o también una autoridad que es concedida, como por ejemplo las autoridades de gobierno. Claro. El pueblo les pone sobre sus hombros esa autoridad, ese poder. El texto central de la conversación de esta semana está ahí en Hechos 6:7. ¿Eh? Interesante lo que dice allí Lucas, sí, claro, que escribe que sí. Este libro. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Bueno, también esto ratifica la idea de que el trabajo de Cristo por los discípulos dio frutos después que Él se fue, porque claro. El Espíritu Santo estuvo con ellos y creció la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el texto. También muchos de que sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, en el momento que Cristo estuvo, muchos de estos captaron la idea del mensaje, pero había detrás de ellos un concepto de relación y de autoridad que tenían con su superior, yo creo, pero el Espíritu Santo los motivó ahora a creer y a obedecer a Dios. Y fíjate que es interesante notar que creo que es muy sabio un dicho que dice que para conocer a una persona hay que darle poder. Ajá, ahí creo sí. Que se manifiesta en algunos todo lo malo que puede haber en el ser humano o todo lo bueno. Entonces, ahí realmente se conoce a la persona cuando tiene poder, cuando es poderoso, como tú dices. Ahora, si tú recuerdas y haces un análisis de quién eran los discípulos, te vas a encontrar que ninguno de los seguidores de Cristo, íntimos por lo menos, era sacerdote, ni tampoco se nombra ningún sacerdote entre los primeros conversos. Fíjate, interesante esto. Sí. Pero tú después encuentras que ahora Hechos ratifica la idea que estos que de alguna manera tienen autoridad, que son los que le entregan la palabra al pueblo, porque también tenemos que ponernos en el lugar de ellos. El pueblo se nutría espiritualmente de las lecturas que hacían los sacerdotes, porque todos no tenían acceso a la literatura, o los libros, los pergaminos, y tampoco sabían leer. Era transmitida prácticamente oralmente la verdad a las personas. Así que ellos eran poderosos en ese sentido. Ahora fíjate, en relación con las autoridades surgen algunas dudas, algunas preguntas. ¿Qué le da a los dirigentes el derecho de gobernar? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Debería la gente siempre obedecer a su gobierno? Si no, ¿por qué no? Estas son algunas de las preguntas que nosotros podemos hacernos y que buscamos también la respuesta en las Escrituras. Fíjate que en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 13, el verso 1 dice: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, lo que dice aquí el texto es que, y esto es complicado, es entenderlo. Es complicado, si porque no es cosa fácil. Cuando las autoridades, digamos, tienen de cierto lineamiento contrario a las escrituras, contrario a Dios. Y abiertamente no creen, entonces, bueno, ¿cómo puede Dios permitir que él sea autoridad si él los coloca? Ahí es donde entra en algunos conflictos. Pero hay una cosa cierta, si hay alguna autoridad, nosotros deberíamos ser obedientes a ella hasta el límite, ¿no es cierto?, de nuestras creencias, de nuestros postulados, de los mandamientos. Y creo que ahí tendríamos que aplicar, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Exactamente. Entonces, cuando hay algo que la autoridad impone y que va en contra de lo establecido por Dios, en contra de las Escrituras, en ese momento yo ya puedo ser desobediente al mandato de la autoridad, porque yo estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Entonces tengo que dejar esto bien en claro, que tengo que poner a Dios por sobre cualquier cosa, a Dios y su palabra. Claro, ahora la idea que presenta aquí el texto está en el contexto de... Esta palabra es bien importante, sométase, ¿no es cierto? Es una palabra que donde ha sido traducida tiene el concepto justamente de autoridad o también significa poder. Y eso debería entenderse como que debe, ¿no es cierto?, entenderse en el sentido de facultad para gobernar y no como dunamis, que es la otra palabra poder que aparece en la Biblia, ¿no es cierto? Claro. Poder, como que tiene autoridad para gobernar. Y normalmente las autoridades tienen cierto camino que recorrer para llegar a ser o tener esta situación. Hoy día, por ejemplo, uno sabe que hay autoridades que son elegidas democráticamente. Antes era un poquito impuesta, entonces venía así la línea directa. Pero creo que, ¿sabes? Aunque estas... creo que aquí también hay una responsabilidad de quienes eligen a una autoridad. Porque uno debe saber, primero, qué es lo que piensa la persona. Porque fíjate tú, Y no quiero que se me vaya a interpretar como que me estoy metiendo en política, pero creo que si estamos hablando sobre estas cosas, tenemos que decir lo que la Biblia establece. Si bien es cierto, es Dios el que dice que pone reyes y quita reyes, sin embargo, cuando nosotros tenemos la facultad de emitir un voto, ¿qué te parece? Un cristiano votando por alguien que es totalmente ateo y que va todo en contra de las creencias, del evangelio, de los principios que nosotros tenemos. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos tener bien claro. No creo que yo pueda darle el voto a alguien que no, que abiertamente está en contra de los principios de Dios, agnóstico, claro, ateo, ¿no es cierto? Exactamente. Y que sus valores a veces están un poquito desnivelados con lo que la Biblia dice. Justamente, yo creo que ahí tengo que poner por sobre a lo mejor mi simpatía, tengo que poner los principios. Porque claro, Imagínate que somos muy amigos. Tú vas de candidato y tú eres un ateo. ¿Ah? Tú no tienes los mismos principios que yo tengo. Yo soy el que voy a dar el voto. Y como amigo, yo te doy el voto. Entonces, yo estoy haciendo prevalecer mi amistad por sobre los principios. Y creo que eso es lo que no debería ocurrir. Fíjate, en el libro de Romanos, el texto que leímos, dijimos Romanos 13, capítulo, los versos 1 al 7... Ya leímos el verso 1. El verso 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, aquí está... Pero siempre hay ciertos límites. Exactamente, ciertas preguntas. Dime tú, ¿será que Dios puso al faraón que hizo tanto mal al pueblo de Israel? Bueno, hay varios casos que en la historia uno puede ir revisando. Y esta es la pregunta que a veces Nerón, sale. Bueno, por ejemplo. Hitler y otros más, claro, que abusaron del pueblo. Pero el concepto que está aquí... Porque es servidor de Dios, dice, para tu bien. O sea, esta es la idea, que el gobierno, claro, ¿cierto?, sea establecido para proteger, para ayudar, para beneficiar a las personas, cuidarlas, darles protección. Esa es la idea que la Biblia, por lo menos aquí, se presenta de los gobernadores. Ahora, si ellos no hacen su trabajo, si ellos empiezan a ser hostiles con las personas, bueno, ellos tendrán que dar cuenta de su gobierno, claro, de lo que van a hacer. Pero si aparece alguien, ¿no es cierto?, colocando normas, leyes, imposiciones que estén en desacuerdo con la palabra de Dios, entonces uno tendrá que tomar decisiones en ese sentido. Exactamente. Creemos, obedecemos a Dios o a los hombres. Exactamente. Yo creo que aquí se puede aplicar aquello que los israelitas decían, que aquello que Dios permite es como si Dios lo hiciera. Por eso, ¿te acuerdas cuando decía que Dios endureció el corazón de Faraón? Bueno, no era que Dios estuviera ahí, el pobre Faraón quería arrepentirse y Dios no lo dejaba. No, lo que Dios permite es como si Dios lo hiciera. Bueno, Dios ha permitido algunas cosas, pero son producto de nuestra desobediencia. ¿Ah? Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, tenemos que pagar las consecuencias también. Y eso sucede también con los gobiernos. Y de hecho, Faraón las pagó en su propia vida, su propia experiencia. Bueno, gracias, amables oyentes, por su compañía este día. Nos esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Deberíamos considerar los principios que nos muestra el Señor mediante las Sagradas Escrituras cuando tengamos que ejercer nuestro derecho a votar. Por eso es bueno que estudiemos las Sagradas Escrituras y oremos antes de emitir un voto, porque es algo delicado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta la próxima.